Échale. Algo muy especial para todas las fans, que yo sé que les gusta mucho. Gracias por apoyarme desde las redes sociales hasta ahorita. Gracias por siempre estar para mí, a todas las chulas. Ya saben que las amo mucho. Dicen que yo fui su amante y que la adoré, y que le supliqué que no se fuera de mi lado, y que le mandaba rosas de mes en mes, y que lamenta mucho usted el haberme dejado. Me va a disculpar, señora, pero no recuerdo. Y discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento. ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel que jura haber herido. ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo. ¿Será que su me clausuró ya la memoria al corazón? Dicen que sus besos fueron mi debilidad, que caminamos juntos de la mano. Me va a disculpar, señora, pero no recuerdo. Y discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento. ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel que jura haber herido. ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo. ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? Ahí quedó.